Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas tardes y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio, a su verdiblanca sintonía, a Real Betis Radio, la 96.8 de la FM. Hoy un programa especial en el que casi monográficamente vamos a entrevistar a Juan José Revenga, que nos va a hablar de su último libro, Operación Expolio. Pero no vamos a hablar solo del libro, vamos a hablar de geopolítica, vamos a hablar de expolio arqueológico, expolios en el arte, el poder. Vamos a hablar de un montón de cosas que yo estoy seguro que les va a apasionar, y además desde el punto de vista del periodista que lo ha vivido desde la trinchera, de Juan José Revenga, que además es un buen amigo. Seguiremos con también Antonio Reynoso, que nos va a llevar a conocer y a mirar al cielo, y nos va a llevar a conocer a Orión, y finalmente vamos a viajar a Varsovia para hablar de los misterios que tiene la ciudad polaca. Seguramente se van a sorprender con la cantidad de rincones y sitios desconocidos, y también con sus fantasmas que tiene la ciudad polaca. Estoy seguro que les va a apasionar este viaje de Voces del Misterio que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. ¡Lloren! Imagina nacer en una familia pobre, en un país pobre. Y cuando tienes 28 años tienes tanto dinero que ni siquiera sabes cuánto. Señores, yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Me gano la vida haciendo negocios. Ustedes eligen plata o plomo. Pero no me quiero adelantar. Soy Steve Murphy, Administración para el Control de Drogas. En el 79 los malos que estaba persiguiendo llevaban chanclas. ¡Dea! ¡Quieto! ¿Por qué corres? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Cuando empecé, un arresto por un kilo de hierba era motivo de celebración. En poco tiempo estábamos confiscando 60 kilos de coca al día. Los hippies habían sido reemplazados por los colombianos y estos no llevaban chanclas. Estábamos presenciando la formación del famoso cártel de Medellín. Ahí estaban José Rodríguez Gacha, los hermanos Ochoa y, por último, y no por ello menos importante, Pablo Escobar. En poco tiempo los narcos estaban ganando 5.000 millones al año. Y eso, Estados Unidos no lo podía tolerar. Pase lo que pase aquí, voy a ir a por todas. ¿Sabes lo que eso significa? En la guerra, el bien y el mal son conceptos relativos. Esta era mi guerra. Su partido aceptó dinero de Escobar. Todo el mundo aceptó dinero. Por cierto, dinero estadounidense. Si hay algo que he aprendido del mundo de los narcos es que la vida es más complicada de lo que piensas. No teníamos ni idea de lo que se nos venía encima. El periodista y documentalista Juan José Revenga ha cimentado su trayectoria profesional en algunos de los escenarios más polémicos y más convulsos del mundo contemporáneo. Inició su carrera como fotógrafo en el histórico diario Ya, y durante la década de los 80 trabajó como corresponsal en varios conflictos armados en América Latina, cubriendo episodios decisivos en Nicaragua, El Salvador o Panamá. Además de informar sobre la invasión estadounidense en el Irak de Saddam Hussein, su trabajo también lo llevó a vivir de primera mano los años de la transformación de la Unión Soviética entre 1990 y 1993, así como los conflictos surgidos tras su desintegración, entre ellos las guerras de Yugoslavia, Armenia, Osetia y Chechenia. A lo largo de su carrera, Juan José Revenga ha desarrollado también una amplia labor audiovisual como director de documentales para algunas de las principales cadenas de televisión de Estados Unidos y España, combinando el periodismo con una mirada personal sobre lo que son enigmas históricos, la geopolítica o los conflictos internacionales. Su experiencia acumulada en décadas de reportajes y viajes por zonas de guerra han hecho que se traslade ahora al terreno literario, donde ha publicado obras como La última bala o Muerte en Medellín, en las que ya se internaba en los límites entre la realidad periodística y la narrativa de ficción. Ahora llega con una nueva obra, Operación Expolio, donde Juan José Revenga vuelve a situarse en esa frontera difusa entre el testimonio y también la experiencia viva. El libro, que sigue los pasos de Richard Corbin, un periodista que actúa como alter ego del propio autor y que se mueve en un universo dominado por conspiraciones internacionales, mafias, servicios secretos y grandes intereses económicos. A través de un recorrido que atraviesa varios continentes, desde la selva amazónica hasta los centros financieros globales, la historia plantea una reflexión sobre el poder, la información y los mecanismos ocultos que en ocasiones condicionan la realidad que conocemos. Y precisamente para hablar de ello y de bastante más, tenemos esta noche a un muy buen amigo con nosotros, que es el autor Juan José Revenga. Juanjo, amigo, ¿qué tal? Hola, José Manuel, buenas noches y encantado de estar contigo nuevamente. Oye, qué alegría tenerte por aquí. Oh, y lo mismo digo, estas alegrías con gente de verdad que aprecias es difícil encontrarlas. Hace años que nos conocemos, muchos años. Muchos. Sería ya por principio de los 2000, más o menos, cuando nos reuníamos aquí en la mítica Don Cecilio, a aquellas reuniones de misterio que hacíamos. Ah, claro, míticas fueron aquellas reuniones maravillosas, sí, y sí. Que bueno, eso hizo que Juan José Revenga y este que les habla, pues formáramos una enorme amistad. ¿Tú cuando eras pequeño, Juanjo, qué te planteabas ser de mayor? Pues de ser de mayor lo que estoy haciendo, lo he pensado toda la vida. Toda la vida quería viajar, quería conocer, quería meterme en líos y verlos yo, y verlos y encontrar la solución o tener preguntas a montones de enigmas, pero hacérmelas yo directamente en el sitio donde ocurriera. Y como todo en la vida, ya sabes, la manera de conseguirlo es apostando por ello y pagando el precio que supone todo, ¿no? Porque el precio que me he llevado yo, ese precio que he tenido que pagar, familiar, de enfermedades, pues hay que pagarlo. Hay que pagar ese tributo a hacer lo que pida, que al fin y al cabo eso es lo que nos vamos a llevar. Después de una vida cubriendo conflictos y situaciones muy complicadas, que yo fui testigo de algunas de ellas porque fuiste tú directamente el que nos lo contaba en un ámbito de amistad y demás, ¿en qué momento Juan José Revenga decides pasar toda esa experiencia que tenías acumulada y decirle, oye, pues lo voy a pasar a mi novela, a este, porque prácticamente lo podemos considerar una trilogía, es decir, La Última Bala, Muerte en Medellín, el Operación Espolio, tiene como eje a Richard Corbin, pero lo que subyace de todo, detrás de todo ello, son experiencias tuyas. ¿En qué momento te salta ese chip en decir, voy a escribir de mi vida? Pues hay que contar cosas que yo no podía contar. Si yo cuento mi vida en este momento, pues con mi nombre habría sido pues un peligro para todos, para mí el primero. Y entonces es cuando decidí pues tomar un alter ego, otro, un personaje, crear un personaje que es el que iba a contar lo que yo había vivido, lo que yo había pasado y lo que había visto en el mundo, lo que había visto y las realidades, porque tenemos un conocimiento que nos parece que vivimos en este mundo guay de yuppie, que todo es maravilloso, somos todos iguales, y contar un poco pues todas las experiencias, todos los latrocinios, todos los robos, todos los crímenes, todo lo que se hace visto en primera persona. Era Richard Corbin quien lo va contando, todo lo que yo había visto. Él va contando lo que yo he sufrido, lo que yo he disfrutado y lo, sobre todo, la realidad, contando la verdad, que es lo que se debe, no te puedes llevar nunca en el bolsillo, no te puedes llevar nunca cuando todo se acabe, no te puedes llevar el la verdad, que es nuestro conocimiento, el decir, esto es lo que está pasando en el mundo, esto es quien lo dirige y funciona de esta manera, no como le están contando. El mundo tal y como lo vivimos, Juanjo, es como nos lo muestran. Hay un poder en la sombra, ¿de qué va esto? Porque uno ya se ha perdido. Sí, ahí, hombre, siempre hablamos de los poderes. Aquí en Operación Espolio contamos la realidad de los más poderosos, ¿no? Pero los más poderosos no nos vayamos al Club Bilber, a los Illuminati, a todas esas cosas que al fin y al cabo son absurdas, como los políticos, ¿no? Es que los políticos nos están manejando, ¿no, señores? Los políticos son las marionetas que mueven los papermaster, que son los poderosos de verdad. Los malos de verdad, pues posiblemente, porque hay muchas veces metido en esta vida y en este mundo que no sabes quién es el malo, si el señor que lleva el AK-47 o el que le lleva la corbata, ¿no? No sabes quién de verdad es el que está fastidiando al mundo. Puede que sean los dos, pero es que esa es la manera de sobrevivir en este mundo de lobos, de este mundo de lobos que luego nos cuentan en el noticiario que todo va muy bien y que vamos a seguir creciendo y que esto va a ser pues una panacea. Pues no, señores, lo que nos están haciendo, poniendo este tipo de políticos que nos están poniendo, que parece que tienen la inteligencia justa para pasar el día, y nos los ponen ahí enfrente y nos dicen, pues no, ahora mire usted al político y ríase de lo que ha dicho. Parece que es eso lo que están haciendo, porque eso es lo que le dicen los que mandan. Los poderosos, aquellos que compraban las reliquias arqueológicas de Corbin, todos esos que son los que realmente lo manejan, ellos son los que quieren hacer del mundo pues un mundo con un solo presidente, con un solo mando, y todos, absolutamente todo el planeta obedeciendo. Cuando uno está tan cerca de la guerra, Juanjo, que tú a mí me lo has contado, zumbándote las balas por lo alto de la cabeza, sintiendo las explosiones cerquita. Y una pierna que la tengo, una rodilla reventada para el otro lado con un trozo de misil Grad, en la Unión Soviética, en Armenia, en Nagorno-Karabaj. Varios tiros, puñaladas las que quieras, intentos de fusilarme en muchos frentes, por los buenos y por los malos, ha habido mucho en la vida, que ahí se queda, que es lo que hablábamos, eso es lo que te llevas, la experiencia, pero hay que contar cómo se pasó. Por eso es importante, porque mira, ¿sabes qué pasa, Juanjo? Muchas veces uno cree que esto es ciencia ficción, es decir, que lo que tú cuentas en un libro como Operación Espolio es ciencia ficción, que eso solo pasa en las películas y que no puede pasar en la realidad. Yo te pongo un ejemplo, ¿no? Sí. A un nivel mucho más pequeño. Lo hemos estado hablando antes. Yo soy jefe de informativo de un medio de comunicación. Y yo me he ido a las marismas del Guadalquivir a ver cómo por las noches las planeadoras entran y descargan todo lo que son alijos a través del Guadalquivir. Y ahí te la estás jugando. Porque ahí es que te encañonan, ahí hay francotiradores con miras infrarrojas, hay gente con AK-47 que cuando no, claro, cuando uno no tiene delante a un tío que está a 100 metros con un fusil de asalto de estas características, eso no es televisión, eso es real, eso está ahí, eso tú lo has vivido. Entonces, ¿cómo cambia tu forma de ver el mundo y tu forma de ver las noticias cuando, por ejemplo, te sientas a ver un informativo, un telediario? Si lo comparas ya entre varias cadenas, ya te echas a temblar. Y tú que has estado allí, ¿qué percepción tienes de eso? Hombre, la realidad actual es que tenemos más censura de la que hemos tenido nunca. Esta libertad digital que nos daba Internet, ahora mismo está todo censurado. Todo lo que hables, hay ciertas palabras que enseguida les saltan. Está censurado y están detrás de lo que puedas decir. Todo va con retardo. Recuerdo cuando empezaron las primeras guerras digitales, tú tenías que enviar la información inmediata, porque claro, la información ya no valía el volver con el material, había que enviarlo. Pues eso no se puede enviar. Claro, cuando se envía a través de la antena del señor, del invasor, que es el que tiene la antena para poder emitir, y eso va con retardo. En cuanto digas una palabra que no le gusta, la emisión se corta y tú no emites nada. Esa es la realidad, y se han dado cuenta que la prensa es el poder, ¿no? Eso lo saben ya hace mucho tiempo, que el poder para aborregar a los pueblos viene de ahí, de lo que la prensa les cuente. Yo no veo los telediarios, por supuesto, como bien has dicho, no puedo verlos porque es vergonzoso. Es vergonzoso decir, bueno, que el periodista miente, engaña o baila. No, el periodista no, el medio, que es el que al final decide, y el medio es el que está subvencionado por el poder, porque bueno, estamos en unos tiempos que los medios privados de prensa pues están muy fastidiados, no hay venta de periódicos, no hay venta de nada, ¿no? Como el Internet, se ha acostumbrado a la gente que todo tiene que ser gratis, pues ya está. Pero nunca esperemos que nos cuenten realidades, porque claro, tú cuentas, por ejemplo, del Guadalquivir, eso es tremendo lo que está ocurriendo allí, y todos miran para atrás y no pasa nada. Y están cayendo y les disparan con armas automáticas, están los narcotraficantes, y ellos responden disparando al aire, porque no pueden hacerlo de otra manera. Y te encuentras a Marlaska, que quita el Oconsur, que era el único medio de poder atrapar a todos los delincuentes, sí. A todos los narcotráficos, y lo quita. Claro, pero ¿por qué lo quitan? Eso he dicho yo siempre cuando hablamos. No, porque claro, hay en los puestos, en las comandancias de Barbate, de los sitios peligrosos o conflictivos, es que los cambian cada 6 meses a los números, no a los mandos, a los mandos intermedios incluso. Pero no, es que el problema no está ahí. El problema, tire usted para arriba. Tire usted para arriba, no tire al capitán, no tire al coronel, no tire al general, tire más arriba. Vamos a ver al ministerio qué está pasando. Ya ves, que te quitan unos efectivos porque hay que quitarlos y no hay presupuesto. Ya está, porque estos están cobrando por otros lados. Eso siempre, siempre pasa. Y esa es la manera en la que actúa esta gente. Pues cobran por otro lado, a nombre de su prima o de quien haga falta. Y ahí están, todos funcionando, tú jugándote la vida, tú viendo lo que ocurre allí, en el campo, y dices, ¿y esto? Todo para que esto se enriquezca la gente, sigan enriqueciéndose y sigan robando. Al fin y al cabo, pues es lo que nos está pasando, ¿no? Pero claro, yo cuento las cosas y dices, esto es ciencia ficción. Pero es que si yo contara el 100% de las cosas como las he vivido, no se lo creería nadie. Una vida intensa la de Juan José Revenga, que lo tenemos esta noche con nosotros, que nos está hablando de Operación Espolio, su libro con Luciérnaga, con Planeta, y que da vida, encarna a Richard Corbin, su alter ego, pero que como ven, detrás de todo esto hay mucha realidad. Son vivencias personales y gran parte de su experiencia en zonas de guerra, en zonas de conflicto, que no necesariamente tiene que ser una trinchera. ¿Hay algún medio libre? ¿Hay algún medio que diga la verdad? La verdad es que ahora mismo es imposible, porque aparte de aunque quieras contar la verdad, se te van a echar encima. Se te van a echar encima para acabar contigo. Tú intentas contar la verdad, pero no te dan nada más que problemas en renovaciones de contratos. Pues claro, ¿cómo vas a renovar el contrato con alguien que les es molesto? Estamos viviendo, por ejemplo, en este país estamos viviendo una dictadura de la prensa. Hoy ponían en marcha una operación en Internet, Operación Odio, para saber todos los que hablemos con odio, para conocer cada palabra que digamos, el control, el mundo va hacia un control absoluto. Mira, te cuento, el otro día contaba también una anécdota de este tipo en China, que ya el dinero efectivo no existe, están haciendo pruebas en ciudades, en lo de que, por ejemplo, te cruzas un semáforo en rojo para las personas, y una cámara de detección facial te coge, te ve y te pasan la multa directamente. Como no hay dinero, te cobran la multa del banco, que el banco es el Estado. Si bebes, te gastas el dinero en bebida, te cobran más médicos, más seguridad social, porque tienes más riesgo de que te ocurra algo. El control absoluto, es como el control que tenemos en los teléfonos, que nos están escuchando todo lo que hablamos. Ya no son los teléfonos, ya es en una casa. Cualquier cosa que hables, tú fíjate las casualidades, habla de cualquier tipo de un alquiler de furgonetas. Verás cómo te aparecen anuncios hasta en televisión de alquiler de furgonetas. Es un control absoluto y es hacia donde vamos y es hacia donde nos debemos de resistir, no dejar de utilizar el efectivo e intentar que no nos estén escuchando en cada momento, y porque la gente que piensa somos los peligrosos. Como pensemos y tengamos dudas, nosotros ahora somos los peligrosos, somos los que hay que seguir, hay que investigar y a ver hasta dónde llegamos, que si nos estamos planteando, eso no es bueno para su intento de régimen absolutista que quieren implantar. Cuando José Revenga escucha hablar, por ejemplo, de la Agenda 2030 tan traída y tan llevada, en el que, bueno, se trata de... No sé si se trata de ordenar o de desordenar el mundo, no lo sé. Se trata de cargarse el mundo, se trata. ¿Qué, cuando oyes ¿qué percepción esa tiene José Revenga cuando, en base a todo lo que ha vivido, te dice, no, sí, vamos a ordenar el mundo, el más rico va a ser menos rico porque se lo va a dar pobre, va a haber menos contaminación, el mundo va a ser más verde, la energía va a ser más limpia? ¿Se lo cree alguien de verdad, Juanjo? Ese es el problema, que alguien se crea eso, que alguien se crea cómo se están riendo de nosotros en la cara, cómo nos están diciendo que hay que utilizar el coche eléctrico, que vamos a salvar al mundo. Europa, que tiene un 5% de la contaminación del mundo, nos van a joder la vida a todos los europeos con los coches eléctricos, cuando saben que es imposible. Claro, es imposible, pero no para ellos, porque ellos piensan que claro, todos los coches no se pueden cargar. Pero la cuestión es que la gente no tenga coche, que vivan en ciudades de 15 minutos, que todos se lo hagan andando, que nadie se mueva, que todos estemos como en un corralito, estemos controlados. Eso es la Agenda 20, no es la Agenda 2030, es la Agenda 20 y trinca, que eso es lo que se está haciendo con ella. Totalmente, verdad, es cierto. Es cierto. Es una pena como nos estamos viendo y siguiendo con tu libro, el libro además aparece un mundo donde el poder real no coincide con el poder visible. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido descubrir durante tu trayectoria como periodista? ¿Qué has dado sin querer? Vamos a empezar por ahí. ¿Has dado alguna vez con una información sin querer? Sin querer, no, buscándolo siempre. Siempre buscándolo, porque lo que te estaban diciendo aquello ya veías que no era verdad. Que no era verdad. Y en cuanto te pones a rascar un poco y encontrabas otras cosas, dices, pero Dios mío, ¿qué nos están contando? Como lo de esto de las anticontaminaciones y la salvación del mundo. Nos están contando mentiras. Y en la información tú vas a preguntar en cualquier rueda de prensa y lo que te cuentan es lo que a ellos les interesa decirte. Pero como intentas investigar luego por detrás, he tenido pues contacto con políticos pues como Uribe en Colombia, yo que sé, Boris Yeltsin, Gorbachev, también estuve con él, que por cierto fue un tipo muy especial, Gorbachev. Y ahora te cuento una anécdota con él. Yeltsin era un impresentable, era otro títere, otra marioneta. ¿Qué te parece Putin, Vladimir Putin? Hombre, me parece el del zar, es el nuevo zar, que sin él, es verdad que es un dictador, pero sin él Rusia se habría hundido. Cuando se desmembró la Unión Soviética, Rusia se habría hundido. Yo recuerdo cuando estaba viviendo en Rusia, que viví del 89 al 93, viví allí todo el cambio, yo recuerdo que llegaba al Politburó, éramos entonces 15 periodistas, los acreditados allí nada más, y llegaba allí y cuando aparecía Yeltsin, siempre Gorbachev, siempre venía y me saludaba y me daba la mano. Una mano helada que no puedes imaginar. Cada vez que le agarrabas la mano, dices, madre mía, este tipo venía y siempre me saludaba. Y cuando murió, le vi contando sus últimas palabras al morir, que dice, bueno, ¿en qué resume su vida? Cuando le preguntaron y sus últimas palabras fueron, pues que al menos lo intentamos. lo intentaron y no se consiguió. Y si no llega a caer Putin por medio, pues habría desmembrado totalmente Rusia, se habría acabado, y ahora no es que esté mucho mejor, porque lo que sí tienen es mucha riqueza de energética, ¿no? Pero claro, eso lo manejan los oligarcas, los cuatro oligarcas rusos son los que lo están manejando, y el pueblo sigue siendo, pues como me decían cuando vivía yo allí, me preguntan una vez una señora en la calle, dice, oiga, ¿nosotros alguna vez hemos sido una gran potencia? Y hombre, ustedes, los norteamericanos, eran las dos potencias mundiales. Si nosotros, pero si nosotros siempre hemos sido pobres, eso me decían en la calle, y así sigue la situación. Eso a uno se le cae el alma a los pies, porque Rusia, hombre, Rusia, la Rusia fue. Siempre ha sido un gran país. Sí, pero dentro no había nada. Adentro era, bueno, era tremendo vivir allí. Tú cuando abren el primer McDonald's cerca de la, pues a unos 500 metros de la Plaza Roja, se abre el primer McDonald's y unas colas de 3 kilómetros había de gente para comprar hamburguesas. Pero claro, hamburguesas a la rusa. Había gente que entraba por detrás de las cocinas y sacaba las hamburguesas y se las vendía a los del final de la cola al doble de precio. A la rusa, como era todo allí, como funcionaba todo en aquellos momentos y que nadie quería ver. En los años 90 te preguntaban qué era una computadora o por qué, joder, que la pregunta es buena. ¿Por qué cuando la gente ve publicidad o ve anuncios, eso por qué lo compra? ¿Por qué compran luego los productos la gente? No lo entienden, no entienden el tema de la publicidad. Eso es lo que había entonces, como en Cuba ahora mismo, ¿no? En las últimas he tenido cosas muy buenas también en Cuba, y en Cuba es terrible, terrible la situación, el matar a un pueblo de hambre, y allí siguen, porque los dictadores siempre están ahí hasta que los echen de un bombazo, si no, no se van a ir nunca, porque saben que el camino, como nos pasa a nosotros aquí, que el camino que tienen es para ir a la cárcel, si salen del gobierno. El gobierno tiene cierta inmunidad, pero en el momento que salgan, todos terminan en la cárcel. Pero bueno, como mientras interesen y sigan siendo los tontos útiles de los que se habla y de los que te ríes, pues ahí seguirán, aunque vayan cayendo. Entrevisté el otro día, por ejemplo, a un señor que era del Servicio Secreto Cubano, y me contaba que, claro, las fosas comunes, que se están abriendo las carreteras para echar a la gente, con la famosa historia del mosquito y lo que estaba ocurriendo en Cuba. Y me decía, no, se abren fosas comunes, se les entierra en la carretera y allí no ha pasado nada. Pero luego a continuación me decía, no, es que Fidel era un caballero. Digo, y tú, un subnormal, que te han comido el tarro desde pequeñito. Es que no hay otra. Me estás diciendo lo que está ocurriendo y me estás diciendo que el otro era un caballero. Digo, sí, como Camilo Cienfuegos o como el Che Guevara, lo mismo, ¿no? Que ya se los quitó en del medio. Esas historias de que te comen el tarro desde pequeño, como aquí está ocurriendo ahora mismo en las escuelas y los colegios, ¿eh? De a los niños desde pequeños hay que adoctrinarles. En este mundo woke, este mundo guay, hay que adoctrinarles para que ya crean que esto es lo bueno, que esto es la salvación y que vamos a salvar el planeta. Has estado también por la zona de Colombia, has estado en la Amazonia. Ahora vamos a hablar de la etapa tuya más exploradora, sí, más misteriosa, que a mí me encanta. Sí. ¿Llegaste a conocer a Escobar? Llegué a conocer y al tener cierto trato fue con Guzmán, el Chapo Guzmán, en México. Y con sus hijos, con Zapata, con todos ellos llegué a tener trato. Y con gente que trabajaba ya, Escobar se le habían quitado del medio en 91, creo que fue 92, se le habían quitado del medio, pues precisamente por lo que se los quitan del medio a toda esta gente. Porque un dólar que se va en Estados Unidos, un dólar de droga que se vende, dólar que vuelve a Colombia, a México, a Venezuela, ese dinero siempre vuelve, no se queda ni un dólar en aquellos sitios. Conocí a muchos malos, importantes, y yo recuerdo una vez hablando con el Chapo Guzmán, hablando con él cuando me decían, es que a mí me acusan de que compro policías, compro jueces, y eso es mentira. Yo jamás pagué a nadie, simplemente les enseño unas fotos, unos videos de la mujer llevando a los niños al colegio, en la compra, es suficiente, no tengo que hacer más. Son malos, pero son listos. Oh, que es impresionante. Oye, hemos hablado de líderes mundiales, ¿no? Sí. Pero, ¿y los líderes religiosos? ¡Buah! Ahí es donde estamos con todo esto que tratamos de la arqueología. Tratamos la arqueología y vemos por qué no se quieren sacar muchas cosas o no se quiere reescribir la historia de lo que ocurrió en el mundo, las tablillas cuneiformes en Mesopotamia. ¿Por qué no se quiere contar que ahí estaba la historia del mundo y desapareció? ¿Por qué no se quiere contar nada? Precisamente por eso, porque si esto sale a la luz, se caerían los palos del sombrajo de todas las religiones. Y no hay que fijarse nada más que en una cosa. Tú fíjate el último papa, ¿dónde está? Si no aparece por ningún lado. Está calladito. Parece que no existe. Está calladito. Vamos a poner a uno de los nuestros ahí y se acabó. Y no hay más tonterías comunistas como las de Francisco. Yo conocía a los tres últimos, les he conocido a Francisco, a Wojtyla y a Ratzinger. Papa conocía Francisco a los tres. Tenía muchos detractores, decían que era un tipo bastante, ¿cómo decirlo? Para mí, el peor. Decían que era bastante civilino, ¿no? Que daba una cara y luego tenía otra. Exactamente, para mí fue el peor de todos, igual que Wojtyla. Es una persona que tenía algo, tenía una luz especial. Yo los conocí personalmente a los tres. Y Ratzinger, pues bueno, dentro de todo, bueno, hay un chiste que se cuentan entre los cardenales allí en Roma. En la Segunda Guerra Mundial, que hay un muchacho polaco tirado en una cuneta y un oficial de las SS apuntándole para matarle. Entonces se abre el cielo y aparece Dios. Él le dice, no le mates al muchacho de la cuneta, que va a llegar a ser papa. Era Wojtyla. Y el que le estaba apuntando dice, ¿yo qué? Dice, tú también serás papa. Ese era Ratzinger. Vaya por Dios. Hombre. Eso se lo contaban entre ellos, el chiste, entre los cardenales. Es duro el chiste, ¿eh? Sí, sí, pero claro, dura es la Iglesia y más su negociación. Siempre están de parte de lo que mueva el capital. Y bueno, ¿cómo puedes pensar que la mayor reserva de oro del mundo, el 30% del oro del mundo, está allí en el Vaticano, en un estado que tiene 800 habitantes? ¿Qué hace allí? O el conocimiento, aquel conocimiento que hay ahí abajo. Una vez cuando bajé también a los sótanos del Museo Vaticano con el obispo del Salvador, que por eso pude bajar. Y cuando estamos viendo todo aquello, que era como el almacén de Indiana Jones en la Arca Perdida, todo lleno de moho, de sábanas, un olor a muerte increíble, y cuando le pregunto, le digo, ¿y todo esto que hay aquí? ¿Qué hacéis? ¿Exposiciones itinerantes? ¿Lo subís arriba al museo? ¿Lo movéis? Me da con la mano en el hombro y me dice, hijo mío, todo lo que ves aquí no volverá a ver la luz. ¡Qué barbaridad! Al final, fíjate que al final en todos los sitios hay un núcleo de poder y hay y lugares donde evidentemente hay mucha más intrahistoria de la que nos podemos pensar. Richard Corbin es un personaje que vive constantemente al límite. Tú has estado constantemente al límite. ¿Hasta qué punto esa sensación de riesgo, Juanjo, forma parte también de la vida de un reportero en determinados lugares del mundo, claro? Hombre, esto es así. Tú, una vez que has sentido esos miedos, ese miedo de verdad, ¿no? El temor, cuando has sentido miedo, cuando has tenido la adrenalina disparada, ya no se puede vivir sin eso. Aunque no te haga falta, sigues buscándolo, sigues metiéndote en líos, dices, no me voy a meter, hay que meterse siempre. Dice, bueno, arrepentirte de lo que no has hecho, de lo que has hecho, no puedes arrepentirte jamás. Pero hay que hacerlo, porque luego imagínate que te metes en la cama, que es cuando vienen todos los fantasmas, cuando se apagan las luces, y empiezas a pensar, ¿y si hubiese ido? ¿Y si hubiese hecho esto? ¿Si hubiese hecho lo otro? Hay que hacerlo, luego ya veremos, que salga el sol por donde quiera. Pero es la única manera de saber que te las muchas veces te estás jugando la vida. Miedo, claro que tienes miedo, pero el miedo hay que sobreponerse en ese momento y hacer las cosas. Luego ya tienes tiempo de sobra, una vez que haya salido bien, ya tienes tiempo para arrepentirte o para pasar el miedo. Pero de momento las cosas hay que hacerlas, y el miedo hay que superarlo y conseguir hacer lo que tenías que hacer, lo que tienes que hacer, y no decir nunca que no, sobre todo en estos trabajos, los de operaciones polio, trabajos en los que te están metiendo en unos líos tremendos con todo el mundo, moviendo una operación que nadie va a mover, principalmente porque no tienen los contactos que vas encontrando a lo largo de tu vida. Tú, cuando estás en una guerra, ya en la primera te aparecen los captadores, te aparecen los señores de los malos a ofrecerte cosas, van buscando, captando a gente que tenga el valor para hacer las cosas que te están ofreciendo. Y ese tren te pasa una vez, o te pasa en dos guerras, te pasa en tres guerras. Si lo rechazas, no vuelve a acercarse nadie. Si no, a partir de ahí ya empiezas una nueva vida en la que conocerás cosas que no puedes ni imaginar que existen, pasarás más miedo que ningún ser humano, pero también pasarás los mejores momentos de tu vida, y que nadie, puede quitártelos, y eso es lo que tú vas a aprender a llevarte, y lo que puedes contar después, contar que confieso que he vivido. ¿Hay mucho que no hayas contado en este libro? Todavía nos quedan muchas cosas. Quedan muchas cosas en estos tres libros, y sobre todo en Operación Espolio he contado un poco de cómo va todo, cómo funciona el mundo, cómo funcionan las mafias del mundo, cómo funcionan los poderosos del mundo, cómo se trafica con la arqueología, de verdad, ¿no? Cómo se mueve toda esta historia. Todavía quedan muchas cosas por contar. Tengo un próximo proyecto que puede ser también súper interesante sobre diablos, demonios, que también son mundos que he visitado mucho. He hecho muchísimos documentales sobre cosas de este tipo, y todavía queda mucho de que contar para ver qué es la realidad, porque si existe el blanco, existe el negro. O sea que si existe el bien, me imagino. A Puerto Príncipe, muchísimas historias de vudú. He vivido en Haití muchas historias de vudú solo. Además, me quedé un mes solo en Haití, viajando por ahí e intentando estar en ceremonias de vudú. Tuve ceremonias de todos los colores, sabores, y yo creo que el miedo, de verdad, más que cuando te van a fusilar, se pasa en Haití cuando estás en una ceremonia ante un tipo de estos, porque dices, bueno, el vudú no te puede hacer nada si no crees en él. Muy bien, pero cuando empiezas a ver esto, empiezas a dudar, y cuando dudas, estás perdido, ya estás creyendo. Qué fuerte. Y fíjense que hablamos con Juan Revenga, que estamos hablando de su libro, su último libro, de Operación Espolio. Recuerden que él tiene bastante más libros editados. Este pertenece a la serie en el que el protagonista es Richard Corbin, que es su alter ego, y que forma, digamos, un pack de libros junto con Muerte en Medellín y La Última Bala. Luego, independientemente, él ha escrito sobre temas de misterio, ha escrito sobre la Cueva de los Tallos, ha escrito sobre también temas de vudú. Es decir, Juan José Revenga es un auténtico trotamundos del mundo, ya no solo del mundo del misterio, del periodismo, sino de todo aquello que le ha gustado. Oye, Juanjo, hablabas antes de espolio arqueológico. Ahí nos vamos a quedar. Eso es interesante, porque en pocas ocasiones se atiende a, si robas un Tintoretto o robas un Leonardo, se va a enterar todo el mundo. No te preocupes, si lo cuelgas en el salón de tu casa, estás perdido. Exacto. Básicamente, así es. Estás así perdido. Es. El primero que vaya de visita te va a denunciar. Sí, porque eso es el arte. España es el país de las envidias, y mucho más si el cuadro es robado, ¿no? Exactamente. Pero en el mundo de la arqueología, en el mundo en el que está en juego un mosaico, una escultura, un resto arqueológico, un vestigio de un yacimiento, ahí que se cuece, porque eso es poco conocido. Ahí todo el mundo se calla. Tú fíjate, por ejemplo, en la primavera árabe, que robaron más de 18.000 piezas cuando entraron en el Museo del Cairo, aparecieron 300, no se ha vuelto a hablar. Yo recuerdo cuando salía de Batak en el 2013, creo que fue la Segunda Guerra del Golfo, que había pasado toda la guerra en Batak, al salir veo el Museo de Arqueología con un agujero perfecto en la pared y unos señores con bolsas como de cadáveres de estas negras sacando montones de cosas. Sacaron la historia del mundo, sacaron las tablillas cuneiformes, sacaron todo lo que nos podía contar o nos podía decir qué es lo que había pasado, cómo se creó esto, o a lo mejor el famoso eslabón perdido, que nos cuenten por qué un mono de repente se levantó y empezó a pensar y empezó a caminar, que nos cuenten ese eslabón perdido entre el Australopithecus y el Homo sapiens, por qué vino, pues a lo mejor nos lo contaban ahí y todo aquello desapareció. Luego están las agencias de seguridad, que es las grandes agencias americanas, por supuesto, que son las que manejan todas las cosas, son los que recuperan los objetos robados, pero ya ves lo que se recuperó del Museo del Cairo, 300 piezas, y no se vuelve a hablar. Lo que se recuperó de muchos otros museos, o no se habla, ni se dice nada, en muchas ocasiones a intermediarios de venta, porque claro, ellos pueden tener el material, pero les falta lo más importante. En una venta de cualquier cosa de estas, lo importante es el comprador. Hay que tener un comprador y estar metido en ese círculo, y tener el círculo también de moverlo por los aeropuertos, de saber el sistema para moverlo por los aeropuertos, para que te fabriquen documentaciones, para que vuele como una sombra sin que nadie lo vea atravesando el mundo, todo eso se consigue. ¿Se consigue por qué? Pues se consigue pues por lo de siempre, por el dinero. Es como los pasaportes, ¿no? No, es que los pasaportes, desde que son digitales, ya no pueden existir los pasaportes falsos. ¿Cómo que no? El pasaporte no es falso. El pasaporte lo emiten los mismos organismos que emiten los buenos. Solamente que ¿quién los emite? Un hombre. Y al hombre siempre se le puede comprar por las buenas o por las malas, pero normalmente no hacen falta las malas nunca. Por las buenas es el dinero lo que mueve el mundo ahora mismo. Desde luego que el dinero, siempre, siempre se va a hacer en pro del dinero. Si se vende una antigüedad es porque hay alguien que la compre. Y si hay alguien que la compra es porque tiene el dinero para hacerlo. Y además, como son unos niveles ya inimaginables, son gente que tiene el conocimiento, saben lo que es. ¿Saben lo que es? Como le pasó a Armstrong, ¿no? Cuando Armstrong vino de la Luna. Que no, es que Armstrong, también hablamos en el libro de un viaje a Tierra Hopi, de los herederos de la Tierra, ¿no? Pues Armstrong estuvo en tierra Hopi. Estuvo Charles Chaplin, que parece un cómico, era un iniciado también. Estuvo Albert Einstein. Toda esta gente tiene la información, aparte del dinero, para poder comprarlo y poder moverlo. Muchas veces el dinero no lo puede hacer. Por eso es cuando contratan a Corbyn. Tiene que ser alguien que esté metido en el mundo y que los conozca, y que conozca las calles y los callejones del mundo para poder conseguir esas cosas. Pero ellos son los que lo hacen por el poder, que gracias al conocimiento que tienen. Armstrong, no olvidemos que Neil Armstrong, el primer hombre que teóricamente pisó la Luna, era nivel 33 de masonería, el máximo nivel. Era un iniciado, sabía lo que estaba haciendo, por eso estuvo también en la Cueva de los Tallos y por eso hizo muchas cosas y habló cosas que le quitaron del medio. A los 25 años del alunizaje hay una rueda de prensa y Neil Armstrong no se le ocurre otra cosa que decir que ya es hora de decir la realidad de lo que pasó en la Luna después de 25 años. A partir de ahí ya dijeron que Neil Armstrong estaba senil y no volvió a aparecer en televisión nunca más. Wow. Me deja sin palabras porque un poco es ratificar cosas que se saben, pero que como siempre se han encuadrado dentro del mundo del misterio, parece que es para una minoría que sí, pero claro, para unos tarados, unos iluminados que creen cosas conspiranoicos, pero es que la realidad muchas veces está demostrando que no éramos tan conspiranoicos. ¿El arte da muchos beneficios, Juanjo? Sí, sí. La arqueología más que el arte, fíjate. El arte es un movimiento financiero, el arte bueno. El arte bueno, te cuento cómo funciona. Tú tienes un cuadro que vale un caraballo de 100 millones. Te vas a un banco suizo, le haces una SGS, le haces una valoración. Todo eso vale dinero, vale a lo mejor medio millón de dólares, cuidado. Hacer todo ese papeleo. Y se lo ofreces a un banco que te da un préstamo. Si el cuadro vale 100 millones, te da un préstamo por 50, o una garantía. Una garantía, pues, de 50 millones. Tú con esos 50 millones tienes que devolverlos, pero no los devuelves. Y no hay ningún problema, porque el banco en sus números, una cosa que vale 100, te ha dado solo 50, con lo cual han ganado ellos 50. Y con la garantía de ese cuadro, a sus bancos subsidiarios en Botswana, en Namibia y tal, están dando préstamos con la garantía de ese cuadro por 100 veces el valor de lo que ha costado el cuadro. Esas son las trampas, desde que el dinero no se ve. Se basta con que te den un papel y te pongan, tiene usted 500 millones, te vas con ese papel y tienes 500 millones. Esas son las trampas de este mundo. Si es que no hay nada que avale el dinero, ni fondos que haya detrás, ni billetes que no se verán nunca. Se alaba mucho dinero con los famosos Bitcoin, con las NFT o... Ah, pues sí, lo del NFT también ha sido buenas jugadas lo que intentaron con eso, para que veas hasta dónde. Yo creo que son pruebas también a dónde llega la tontería humana, ¿no? La falta de conocimiento humano. Cuando te vendían cuadros o los NFT, que te vendían 2 centímetros de un cuadro original, un Warhol, y te lo vendían en trocitos de 2 centímetros. Tú tenías 2 centímetros de ese cuadro que era tuyo. Todas esas tonterías, decir, ¿a dónde llegamos? Y los Bitcoin o las monedas de las criptomonedas, pues es otra de las trampas con la que intentaron. La verdad que se intentó y en su día se estuvo haciendo para mover dinero sin ningún problema. Tú te ibas con un pendrive, te ibas a Singapur, lo metías en una tablet y ya tenías el dinero en Singapur. Pero ya se han dado cuenta que es que no hace ni falta. que teniendo el dinero, que si tú tienes 50.000 euros, tienes un problema para justificarlos. Pero si tienes 50 millones, es el propio banco el que te lo va a decir, te lo va a colocar, te lo va a poner y te lo va a esconder, cobrando su comisión, por supuesto. Mira, hay cosas, por ejemplo, en Hong Kong, de dinero que llegan unas condiciones inimaginables, te llegan a cobrar hasta un 60 o un 70% de la cantidad de comisión el banco, por ponértelo bien. Pero claro, dice, qué burrada, un 70%. Dice, ya, pero es que el dinero no es de cavar cunetas ni de hacer carreteras. Ese dinero no ha costado ganarlo. Lo que usted me dé bien, pues bien está. Eso es lo que hemos ganado. Esa es la realidad de jugar con papeles, con números en los papeles, y no jugar nunca con billetes en efectivo para mover el mundo. Por eso es tan importante en un momento dado quitar el billete de la circulación. Claro, es para mayor poder. Para controlarnos, para ya controlarnos totalmente. Ya, si quitamos eso, si desaparece la moneda física, nos han jodido de verdad. Ahí ya sí que no tenemos nada donde escondernos ni por dónde aparecer. Porque ahora mismo, pues bueno, igual que te hablo de los pasaportes estos falsos, lo único que nos ha fastidiado el movimiento por el mundo es el reconocimiento facial de los aeropuertos. Pero eso te sigue dando 24, 48 horas hasta que te encuentran en cualquier aeropuerto. Siempre vas con 24, 48 horas de ventaja sobre los que van detrás. Ahora mismo eso es lo más importante. Lo más importante, y no perder el efectivo y tener siempre efectivo. Porque no nos podemos fiar de los bancos, hombre, te lo dicen directamente. Si usted tiene 3 millones, no hay problema. Si el banco quiebra, pues usted tiene 100.000 euros. Es lo único que le aseguramos, esas cosas. Y dices, hombre, es que entre tenerlo debajo del colchón, que lo tengan ustedes o que te lo puedan bloquear en cualquier momento, pues hay que pensárselo, el que nos quiten la moneda y el dejar de utilizarla, que siempre, cuando no utilicemos moneda, saben dónde estamos, lo que hacemos, con quién hablamos, dónde comemos, y ahora mismo con los procesadores, y la famosa inteligencia artificial, que la gente, que eso es la panacea, la inteligencia artificial, no se dan cuenta que estamos dándoles todo el conocimiento que nos ha costado cientos de miles de años conseguir, se lo estamos cargando en una máquina. Ya, pero nos hace los trabajos, claro. ¿Y quién va a trabajar? Pues que ya no va a trabajar el ser humano. ¿Qué futuro están preparando ustedes? A lo mejor estamos alimentando algo que se está comiendo todo nuestro conocimiento, que es el único tesoro que tiene el ser humano, el conocimiento. Es duro, ¿eh? Es muy duro, ¿eh? Sí, pero real como la vida misma, José. Y que todo eso lo estamos viendo nosotros, que esto no le va a pasar a nuestros hijos, que eso lo vamos a vivir nosotros. Va todo muy rápido, igual que ha ido rápida la tecnología, el avance este de la tecnología, que es increíble. Vamos, a los 100 años de haber inventado el coche, ya el motor de explosión, ya queremos quitar los coches. ¿Dónde estamos? Esto va demasiado rápido y esto nos cuesta asimilarlo, porque lo estamos viendo y el cambio lo vamos a ver, porque este cambio lo vamos a ver, a sufrir, y ellos se van a beneficiar, los de siempre, los poderosos, estos señores de la sombra, se van a beneficiar, y a base de darnos, pues eso es lo que nos están dando, subnormales en la política, que nos riamos de ellos, que les veamos todas sus trampas, pero nadie se mueve y no ocurre nada, ya se olvidarán. Porque como cada día hay noticias nuevas, ya se olvidarán de lo último que acabamos de hacer. Esa es la gran trampa que nos están haciendo. Nos están metiendo en un bucle de engaños, de robos, que ya nos parece normal, que es lo que le parece al ser humano. Por eso en estos libros se cuenta de verdad cómo funciona, cómo se mueve, quién maneja el dinero y cómo se mueven esas cantidades o esos objetos de poder. ¿Por qué los quieren los objetos de poder? A lo mejor los quieren para lo que lo quieren realmente, para controlarnos y que obedezcamos como las ovejas, incluso por miedo. Has trabajado en escenarios que son muy diferentes, ¿no? De hecho, en el libro los vas marcando. Desde América Latina hasta Europa del Este, lo hemos estado hablando, pero sí. ¿Cuál es el momento, el lugar que a ti más te marcó a nivel profesional? Personal o profesional, da igual. Pues sobre todo el conocimiento de los chamanes en el Amazonas, los grandes chamanes, esos tipos que llevan miles de años metidos en la selva probando nuevas plantas, viendo los efectos, conviviendo con la naturaleza, y sobre todo esa gente, cuando tú ves un chamán, porque claro, tú tienes entrevistas con chamanes, el 90% son falsos, Pero cuando ves un chamán de verdad, un señor mayor, te mira a los ojos y empiezas a sentir algo, dices, aquí está ocurriendo algo. Y está ocurriendo que esa gente domina la energía, porque lo único que no podemos negar, sin hablar de magias, de que existen energías positivas, negativas, y esta gente domina las energías. A través de las plantas o a través de quien les enseñaron a hacerlo, pues están dominando algo, una parte del mundo que para los ciudadanos normales es incomprensible. Es incomprensible, pero ellos sí que saben cómo funciona. Saben llevarte, saben hacerte tomar ciertas cosas, como el ayahuasca, el San Pedro, el peyote, cualquiera de estas tomas del Amazonas, que dices, ostras, que lo tomas allí, en su lugar de poder, donde han crecido, donde ocurre todo. Y cuando ves, es cuando empiezas a decir, madre mía, ¿en qué mundo nos hemos metido? Y ahora a ver cómo salimos de esto. Porque muchas veces esas tomas también son terribles, empiezas a vomitar y empiezas, bueno, morirte y estás en el centro de la selva, con lo cual salir de allí es imposible, a no ser con los pies por delante. Pero bueno, cuando sientes aquello, cuando tienes las experiencias, una toma de ayahuasca, he tomado pues 12, 14, 15 veces habré tomado ayahuasca, he tenido muy malos viajes también, he tenido viajes de estar más muerto que vivo, porque eso es el ayahuasca. Si tú estás en el filo del cuchillo, ves, pero si te vas para un lado no ves, y si te vas para el otro lado del filo te mueres, porque es la ayahuasca es 100 veces más potente que la cocaína, la planta natural, ¿no? Y eso además hervida, concentrada. Y yo tuve una experiencia. ¿Cuándo has llegado a tomar? ¿Tú la has tomado? Sí, sí, 12, 15 veces habré tomado ayahuasca. Vaya. Y ha habido cosas malas, ha habido malas experiencias, pero hubo una que fue tremenda. En mitad de la selva, me dice el chamán, porque todo es a oscuras, además, me dice, ¿quieres que salgamos de aquí? Y digo, hombre, por supuesto. Me agarró del brazo y yo me estaba viendo. A mí, ahí abajo, con los otros que estaban en la ceremonia, estaban ahí, yo estaba en otro lado con el chamán, estaba en otro lado, otro campo, llámale de física cuántica, como quieras, pero yo estaba en otro lado. Igual que otras veces he tenido pues esas, las vomitonas de decirme el chamán, ¿cómo se encuentra? Digo, hombre, pues como no regas un exorcista no me arreglas después de todo lo que estoy pasando. Igual que ha habido eso, también ha habido cosas buenas que te demuestran que ahí está el conocimiento del ser humano está en los magos, los hechiceros, los chamanes, los que de verdad manejan el planeta desde el principio de los tiempos, y también a ellos les enseñaría alguien que no sabemos quién, ¿cómo hacerlo? Tremendo, porque ellos son conscientes de cuando se les roba el patrimonio. No sé si ellos tienen el concepto, una tribu en el Amazonas, sí, tiene el concepto patrimonial que podemos tener nosotros, ¿no? Quizás lo tengan más a nivel espiritual, ¿no? Pero son conscientes de que llega un fulano en un jeep, un furgón, lo carga, hombre, se lo lleva y ya lo han perdido. Eso ocurrió cuando Armstrong estuvo en la Cueva de los Tallos. Armstrong era el tipo más famoso del mundo en aquellos años, y el gobierno americano no quiso financiarle la expedición a la Cueva de los Tallos en Ecuador, y lo hizo pues a través del MI6, el servicio secreto británico, y el gobierno ecuatoriano. Estuvieron una semana en la Cueva de los Tallos, que Armstrong dijo que había sido una experiencia superior a la que había pasado en la Luna. Imagínate lo que hubo, o si fue a la Luna o no fue. Y contaban, había un señor mayor en la cueva cuando estuve yo, que me contaba que él era un niño cuando estuvo Armstrong, y que vio que sacaban montones de cajas de madera, lo cargaban en helicópteros grandes con dos palas, los Chinook grandes, cargaban las cajas y empezaron a llevarse todas las cosas que había en la Cueva de los Tallos. Y cuando estaban empezando a remontar el vuelo, los soldados ecuatorianos disparando a los indígenas para que no se interpusieran, sonó una gran explosión y una nube de humo salió de la Cueva de los Tallos. Eso lo he visto yo ahí abajo. Yo he visto ahí abajo una explosión que ha derribado completamente paredes para taparlo, para sellarlo, y que nadie entrara a ver lo que había allí. ¿Qué es lo que podía haber allí? Pues eso, quién lo sabe, la gente de poder, la gente que le dijo, vuélalo, tápalo, y que nadie sepa lo que hay. Siempre por el bien del público en general, como hacen los políticos cuando nos engañan, siempre es por nuestro bien. ¿Qué intuye Juan José Ravenga que había allí? Pues ahí, primero, otra civilización había hecho aquello, una civilización que se nos escapa, porque ahí dentro de la cueva tienes dinteles, tienes montones de cosas que están hechas por el ser humano. Pues un dintel que sujeta la montaña para que no se hunda. Que no, es que lo ha hecho el agua. Mira, la ciencia nos da unas explicaciones tan absurdas muchas veces que no hay por dónde cogerlas. Pero yo creo que hubo otras civilizaciones que vivieron bajo tierra más avanzadas que la nuestra, porque cuando ves aquellas paredes súper lisas, cortadas, colocadas, cosas que sería imposible hacerlo, y con la maquinaria que hay hoy en día sería imposible el realizar esos trabajos. Y cuando lo ves dices, bueno, pues aquí ocurrió algo con otra civilización que vivía aquí abajo, estamos hablando 150 metros en caída hacia adentro de profundidad, y una cueva que tiene más de 11 kilómetros de largo. Dice, claro, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Aquí vivía otra civilización, y solamente hay una razón para que alguien, aunque sea otra civilización, viva bajo tierra y en esas condiciones. Y lo único que puede hacer eso, obligarles, es el miedo a lo que estaba ocurriendo arriba, y por eso se metieron bajo tierra, igual que en Turquía y en muchos sitios se vivía bajo tierra por el miedo a lo que ocurría arriba. Lo que ocurría arriba todavía no sabemos qué fue ni quién, a quién temían. Impresionante lo que nos está contando nuestro compañero Juan José Revenga, con el que estamos hablando de esta obra recién sacada al mercado, que se llama Operación Expolio, con la editorial Luciérnaga, y que, bueno, pues a uno la verdad es que no puede menos que sorprenderse, ¿no? Porque es una novela que mezcla la acción, la investigación, tintes arqueológicos. ¿Qué es lo que a Juan José Revenga, en esa búsqueda de civilizaciones antiguas, le atrae, y cómo lo encaja con el resto de la historia que cuentas en el libro? Pues son todo experiencias, son experiencias personales que se encajan en una historia, que también esa historia existió. Y son experiencias que ocurrieron, que he sentido, que los ha tenido Corbyn, las ha sentido en primera persona, y luego se encaja todo en una historia. Se encaja todo en una historia que también ocurrió y que hay que contar, como se cuenta lo de Montaña Cheyenne. Muy poca gente ha estado ahí dentro, en Montaña Cheyenne. Corbyn ha estado dos veces ya ahí abajo, en Montaña Cheyenne, y ha visto lo que decía Obama, que Montaña Cheyenne se había cerrado, aquello que se hizo para la Guerra Fría, pero que ya no pintaba nada Montaña Cheyenne, y luego en 2020 lo abrieron otra vez. Tú sabes el complejo de Montaña Cheyenne, si eso se cierra no hay Cristo que lo vuelva a abrir. Es aquello un mundo, una ciudad subterránea donde te mueves en autobuses. Es un mundo que no puedes decir hoy lo apago y dentro de 10 años lo pongo otra vez en marcha. Si eso se hubiese apagado alguna vez, hoy por ejemplo está el control de ¿cómo se llaman? De objetos estelares o de vidas estelares. Norteamericano está allí, el control de vidas estelares fuera de nuestra Tierra, de nuestro planeta. Lo tienen allí abajo también. En las películas, porque Hollywood siempre no da puntada sin hilo, nos ponían el Stargate allí, también en Montaña Cheyenne. Stargate estaba allí abajo. Y allí abajo hay tantas cosas, tantas historias por contar, que si de verdad supiéramos al 100% o se contara al 100% lo que hay allí abajo, el mundo temblaría. Es un superbúnker que se construyó, sí, tú me corriges, en los años 60. Sí, sí. Y que poquitas fotitos hay de aquello, ¿eh? Por no decir que no hay nada. No hay nada, se construyó para, bueno, con la en plena Guerra Fría, para cuando atacaran los rusos poder seguir manteniendo el control de su ejército, del ejército americano, pues bajo tierra y con los dirigentes allí ocultos, y si había unas bombas nucleares que no entrara dentro de la radiación, para eso se construyó, se hizo una montaña hueca con 10 pisos hacia abajo y era el centro de control logístico americano para la guerra. Y bueno, cuando nos cuentan que lo habían cerrado, y de repente dicen, esto no se ha cerrado, jamás se ha cerrado, y es más, se van metiendo más cosas, todo lo oculto va, y eso es como un Guantánamo, ¿no? Allí se va lo que no debe de ver la gente, allí se lleva lo que no debe de ver, y las pruebas de las cosas que podrían hacer temblar al mundo, pues eso se lleva también a Montaña Cheyenne. Ahí es donde se oculta todo y donde de verdad se manejan los hilos de este mundo superficial. Digamos que allí nos encontramos realmente con el Área 51 de verdad, vamos. Exacto, exacto. Tú sabes la historia de cuando Bill Clinton fue presidente o se postulaba, decía que él quería ser presidente para saber qué ocurrió, quién mató a Kennedy y qué ocurrió en el Área 51. Llegó a ser presidente y se presentó en la CIA. Se presenta en Langley y dice, buenas, venía yo, Gates, que era el entonces el director, se presenta y le dice, buenas, venía a saber qué pasó con Kennedy y qué pasó en el Área 51. Y la contestación de Gates fue, pues eso, de las lacónicas, ¿y usted quién es? Dice, hombre, soy el nuevo presidente de Estados Unidos. Y ahí es cuando le dijeron, nada más que eso. Y así se fue, porque los secretos no los tienen los políticos, los secretos siempre los tienen los militares. Son los que guardan los secretos del mundo, y lo que los utilizarán o los están utilizando con nuevas armas, con nuevo todo, como avanzó la aviación a reacción después del incidente de Área 51, después de todo aquello, pues es cuando avanzó el mundo, así de repente empezó a avanzar en armas, en cosas que no sabemos ni que existen. Y allí sí lo saben, allí en Montaña Cheyenne o en el Área 51, sí conocen esas nuevas armas que estamos empezando a ver ahora, armas sónicas y cosas que ni se había hablado de ellas. Y por primera vez se están probando en campo. Claro, para probar en campo o para fabricar misiles, dije, hombre, yo no puedo fabricar misiles y que no se gasten. Si yo fabrico misiles, hay que gastarlos y que me los pague alguien después, claro. Mis socios de guerra me tienen que pagar lo que yo me gaste. Y luego la reconstrucción del país, que también la llevo yo. Ese es el negocio y la realidad de este mundo que nos rodea. En Estados Unidos, Juanjo, ¿realmente manda Donald Trump o es un cabeza de turco? Es un cabeza de turco de los poderosos. De los muy, muy poderosos que han decidido hacer un reinicio mundial. Es la cabeza de turco, pero él también es uno de los grandes, ¿eh? Él también ha sido uno de los grandes, de las grandes familias, como fueron los Bush en su día, que también estaban en esos grandes que manejaban el mundo. Yo estaba en la Torre Trump y aquello, bueno, entrar es como entrar en Fort Knox. Cuando entras en la Torre Trump, o saben dónde vas y quién te va a recibir, o hay más seguridad que en Fort Knox para entrar. Y allí se siguen cerrando los negocios y se ven cosas extrañas, como cuento en Operaciones Polio, que ocurren allí dentro. Allí dentro, pues lo que ocurre allí dentro es como la isla de Epstein. No se sabe lo que pasa. ¿Y no te da la impresión de que el hombre o es muy cómico o le falta un tornillo? Es la forma de mover, fíjate, esos son los políticos que tenemos ahora, que les falte el tornillo, que les falte la inteligencia para pasar el día, y quieren que hablemos de eso, como de él, como de los políticos que tenemos en el mundo. No olvidemos también a la Sheinbaum en México y sus tonterías de que se va a gastar, va a bajar la luz, el precio de la luz en México, porque vamos a gastar menos luz y la gente se gastará menos dinero. Esas tonterías, o cuando se van después de la última operación del Mencho, cuando ardió México, estalló en llamas, y los de la FIFA anularon 1.500 reservas de hoteles que tenían allí. Y sale diciendo que no habían anulado las reservas, que simplemente las habían liberado. Es tomarnos por idiotas. Eso es la base de este gobierno. Tomarnos a nosotros por tontos. Por eso nos ponen presidentes que figuran, o aparentemente son tontos, como nuestro Miguel Sheinbaum, como Yolanda Díaz, como Trump, como nuestros chinflas, todas estas cosas, pues para que pensemos y hablemos de eso, hablemos de ellos, y no hablemos de lo que realmente está ocurriendo, porque la guerra terminará, esta guerra terminará, y tiene que terminar pronto, porque no puede el mundo asumir más tiempo de estar en estas condiciones. Ni hay gente preparada, porque, por ejemplo, fíjate, tú imaginas a cualquiera de nuestros jóvenes en una trinchera de Verdún. No, pues la verdad, no. Que no. Pues eso, por eso mismo la guerra no puede ir de trincheras ni de invasión terrestre. Todo se tiene que hacer por el aire, porque ninguno va a estar el Son o Verdún metidos meses en trincheras entre porquería y luchando y fusilándoles cuando intentaran darse la vuelta. Eso no puede volver a ocurrir. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para una guerra, ni estamos preparados para la defensa de un país, porque también se han preocupado de que vayamos perdiendo el concepto de patria. Ya te ves que le preguntas en la calle quién defendería su patria. Pues ni un 20% de la gente, porque además tampoco estas patrias son las que nosotros juramos morir por ellas, porque esta gente no son los que nosotros dijimos que podíamos haber dejado en la última gota de nuestra sangre. No se puede. Esto ahora mismo es un puto negocio, intereses, y vamos a aquí el más tonto hace botijos. Cuando la editorial te coge el libro, Juanjo, son libros delicados, ¿eh? Que sí, sí. Que es una novela, venga, vale, sí. Pero gran parte de esta novela se basa en hechos reales. Claro. Te ponen algo. Yo he trabajado con Planeta, vaya. Yo trabajo con Planeta. Soy autor también de ello. Pero lo mío es diferente, ¿no? Porque yo hablo de fantasmas, yo hablo de la Sábana Santa, yo hablo de extraterrestres. Sí, sí. Esos todavía no te ponen una denuncia ni te esperan en la calle. Los narcos del Guadalquivir, sí, eso sí me amenazan y demás, pero los otros no, ¿no? Es la dualidad que yo vivo. Pero, ¿te dicen algo? Hombre, hubo conversaciones con el lenguaje del libro. El lenguaje del libro que utilizan todos, hablando que podía ofender a la comunidad musulmana, podía ofender a la comunidad china, podía ofender. Digo, vamos a ver, es que los malos hablan así. Los malos no dicen nunca corcholis ni jolines. Los malos, cuando les están disparando, no dicen, ay madre, ¿qué podrá pasar? No, los malos se cagan en los chinos, se cagan en los árabes, o te cuentan cómo han visto en Londres, están en una operación en Londres, van a una reunión y se encuentran por Oxford Street, pues todo lleno de mujeres con burka y con bolsas del Primark. Pues la realidad de cómo está Londres hoy en día, eso es lo que estamos viendo y lo que está pasando. Vamos hacia este globalismo que nos ha perdido ya, cuidado que Europa, la vieja Europa ya ha muerto, y ha muerto solo de una enfermedad, de buenismo. Ese buenismo que ya no tiene remedio. Pues con ellos tenemos ese problema al contarlo, porque claro, estamos contando verdades como templos. Y es que se puede ofender la comunidad, que se puede ofender. Oiga, que está hablando un señor y está dando su opinión. Un señor malo, que además habla así, desprecia y hace lo que sea. No me digan cómo se debe de hacer, cómo no se debe de hacer. Y al final se lo tuvieron que tragar todo, porque es lo que le daba la fuerza a la narración, lo que le da la fuerza de decir, no, es que esta gente es así, no. Es que la verdad del mundo es así. Desde luego, no cabe tampoco mucho... ¿cómo decirlo? No cabe mucho el poder rebatir eso, es lo que hay. Lo que claro, eso no es el buenismo, este mundo no es el buenismo, no es lo que nos quieren hacer creer, que todos tenemos espacio para comprar votos, que ya les pasó en Inglaterra, ya ha visto usted lo que ha ocurrido, que se ha perdido en Inglaterra, los principales alcaldes son musulmanes, ya el mundo en Suecia hay zonas donde no puede entrar la policía. Son barrios que ya no son suyos. La magnífica Suecia, donde mejor se vivía el paradigma mundial, tampoco se puede entrar. No se dan cuenta que lo hemos perdido, y nosotros que vamos a ir a la cola ya lo estamos perdiendo también. Ya nos estamos metiendo en el mismo embrollo de todo es maravilloso y aquí todos pueden vivir, que aquí hay para todos, menos para los autónomos, como ahora has visto que quieren quitar el IVA de los autónomos a Europa, y dicen aquí en el gobierno que no, que no le da la gana quitarlo, hay que apretar más, porque claro, nunca hay suficiente con los impuestos. Eso es lo que ocurre, dice, claro, que los gobiernos de izquierdas se ve como han fracasado en todo el mundo, igual que los de derechas, ¿eh? Que aquí el problema no son los gobiernos, aquí ni las democracias, se ve que la democracia también ha fallado, porque están corrompidos y son corruptos todos. Aquí lo que falla es el ser humano, le pongas donde le pongas, va a robar, se va a llevar o va a matar. O si hay, por ejemplo, como pasó en Ruanda, los Hutus y los Tusis están tranquilitos hasta que les das un poco de libertad a uno, elimina al otro, como pasó en Yugoslavia. Pues lo mismo, en cuanto tienen un poco más de libertad los serbios, ya van a por ellos, a por los otros. Es que hay que acabar unos entre otros. El problema no es el tipo de gobierno, el problema es el ser humano directamente. Es increíble, porque muchos lectores se preguntarán a esta altura, en la que estamos hablando de muchos temas de la actualidad, en la que estamos hablando del libro, de que es autobiográfico en una parte, ¿te reconoces plenamente en Richard Corbin? Porque Richard Corbin, en los pueblitos estos abandonados de México, de Colombia, hay mucho. ¿O hay partes de ese personaje que bueno, pertenecen más bien a la ficción? Hay, como bien te digo, hay un 95% de realidad. todo lo que ocurre con Corbyn son cosas que me han ocurrido y que he hecho sin arrepentirme, como hemos dicho antes, sin arrepentirme de nada de lo hecho. Pero él cuenta las cosas que yo no podría contar, como yo mismo, como Juan José Revenga, no podría contarlo. Y él cuenta las cosas que pasó, las cosas que vivió y las cosas que vio, y que muchas veces le hicieron pensar que si el ser humano, o si hay un Dios que existe para controlar al ser humano, si un Dios existe, ¿cómo permite muchas de las cosas, o muchas de las personas que tienen 2.000 millones y quieren 4.000 para vivir? No es para vivir, ya no te hace falta, quieres es poder y tener humillados y tener subrogados, subyugados a los demás, tener a todos temiéndote, que eso es lo principal que se está haciendo ahora mismo, tener el miedo a una nueva epidemia, que se sigue intentando meternos nuevas epidemias cuando la primera ha sido mentira, cuando Bill Gates es uno de los directivos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y es el primer promotor de las vacunas, porque luego se llevaban ellos un beneficio, o que el 30% de las tierras de cultivo americanas son de Bill Gates, están a su nombre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a terminar comiendo todos grillos, algas, o dónde nos quieren llevar? ¿Y dónde nos quieren llevar, Jojo? Pues hombre, yo creo que la pregunta es la mejor. Nos quieren llevar a la sumisión total, al control total. Y esa es la manera de someternos a todo el mundo. Es el controlarnos, el saber todo de nosotros y el poder intervenir en nuestras vidas cuando quieran. Ahora digitalmente te pueden bloquear, pues si te han bloqueado digitalmente te han matado, no puedes informar a nadie. Mira Cuba, lo primero, quitar el internet, quita internet para que nadie se pueda comunicar. Y nadie puede contar lo que está ocurriendo allí dentro. Y hay tanta información que dices, joder, es tan fácil, tan inmediata la información, ya. Pero cuando no quieren que haya información, no la hay. Tienen los medios para poder controlarlo, para poder controlar cuándo sacas la información, qué tipo de información sacas, y luego lo que hay que saber jugar es como Corbyn, a que no te controlen ni te encuentren, que todo es posible también hacerlo. En estos días todavía se puede uno ocultar sabiendo cómo hacerlo. ¿Te has encontrado en tu camino, aparte de ti mismo, algún otro Richard Corbyn? Muchos, claro, y trabajando siempre vas encontrando gente del FSB ruso, gente del FBI, mucha gente que trabajan así, que trabajan de esto, y claro, muchas veces son la competencia, en muchas ocasiones esto es la competencia, que están buscando lo mismo, porque el malo cuando contrata no se fía de que tú se lo traigas. Nunca se puede fallar, porque eso se sigue vivo, ¿eh? Cuando te contratan y aceptas un trabajo, no vale el decir, ya no, aquí hasta aquí, como pasa en operaciones polio, hasta aquí, no. Esto va avanzando y siempre va avanzando a más, y hasta que no se termine el contrato, no puedes renunciar a él. Hay pocas personas son capaces de llevarlos a cabo, pero así es, ¿eh? Y por supuesto que hay gente en el mundo haciéndolo, lo que pasa es que la mayoría son timadores. Tú quieres hacer grandes negocios de movimiento de dinero, de petróleo, de lo que sea, puedes encontrar miles y miles de timadores por todo el planeta, que les da igual desplazarse, cruzarse el mundo, y todo para dar un golpe, un engaño, o como ocurre en los grandes negocios, el filo de la ley, que siempre el comisionista intenta llevarse todo y se jode el negocio, es lo que normalmente pasa. Por eso hay que siempre, y es una de las cosas que tiene Corbyn, siempre hay que pagar, todos tienen que cobrar si hay dinero. Si todo sale bien el dinero, todos cobran. Y si sale mal, pues se joden todos. Esto es la ley, pero hay que respetar que cuando sale bien hay que pagar, que es lo que intentan siempre los malos. Intentan de una manera o de otra, al final no les gusta pagar los impuestos, imagínate pagar por un trabajo. Pagar por un trabajo, casi que lo difícil no es pagar, lo difícil es cobrar, como se suele decir. Cobrar es lo difícil, sí. ¿No? Lo difícil es cobrar, pero bueno, ya con los movimientos de cuentas que hay por el mundo, como puedes moverlo, es mucho más sencillo de lo que parece el poder cobrar, que cuando dices, oye, ¿qué? ¿Cómo voy a meter $1,000 más, 1,000 euros más en mi renta? No, ya verás tú que eso es todo muy sencillo, todo está He estudiado y estudiado hasta dónde se pueden hacer las cosas. Lo que pasa es que hay mucho timador tipo de como Corbyn trabajando en el mundo y de todos los países. Siempre que hay un gran golpe, de hablamos de muchos cientos de millones, siempre hay un hindú de la India, siempre te aparece un hindú. Son los más listos para los grandes golpes, siempre te aparecen, o la mafia de Hong Kong. Hay unos básicos que siempre están, por eso te vas encontrando con ellos por el mundo, como el FSB ruso, lo que queda, ¿no?, de la KGB, aquello que heredaron de los buenos tiempos, cuando eran dioses también ellos, te los vas encontrando por el mundo ahora y dices, madre mía, para lo que hemos quedado, poco menos que de guardaespaldas. Pues eso es lo que vas encontrando a muchos, que se han tenido que retirar, y otros, pues bueno, que no podremos decir nunca que no a una oferta de trabajo, porque al fin y al cabo es lo que nos mantiene vivos. En Operación Espolio aparece la idea de que siempre hay una historia detrás de la historia. Claro. ¿Crees que hoy el periodismo tiene más dificultades en llegar a esa verdad? Totalmente, hombre, en llegar sí, porque cuesta muchísimo llegar a la verdad. Y si llegas a la verdad y luego vienes a contarlo y te dicen que no interesa, pues llegas al medio y el medio te dice no me interesa, porque no pueden sacar eso. Cuando se habla de países amigos, antes se hablaba de países amigos, ahora se habla de intereses políticos, se habla de intereses políticos, de socios políticos y de personajes que son auténticos demonios o tontos, las dos cosas, demonios y tontos, que va siempre junto, que es lo que nos están poniendo y lo que estamos viendo. Pero esto es así, se mueve por interés únicamente, y es muy difícil dar una información real y creíble, muy difícil, porque no te lo van a permitir. Como les intentes hacer daño, no vas a morder en la mano de quien te da de comer, ¿no? Pues eso es lo que está ocurriendo actualmente. Una historia detrás de la historia que siempre nos la vamos a encontrar, y que dice que toda historia o toda noticia tiene dos caras, ¿no? Y muchas veces el periodismo también es la cara que quiera contar, que no siempre se cuenta la correcta. Por lo menos, bueno, eso nos decían en la facultad, ¿no? Una cosa es lo que te decían en la facultad y otra cosa es la que era, pero bueno. Y otra cosa es la calle. Claro, tenía un profesor que de hecho decía que bueno, que lo que te aprendían allí en la facultad estaba muy bien, ¿no? Pero que realmente, fíjate, este hombre era un sabio. Dice, pero que realmente, que no te engañen, que donde vas a aprender es en la calle. Claro. Donde vas a aprender va a ser en la calle. Y en la calle va a ser donde te vas a tener que batir cobre, ¿no? Y yo, en cierta forma, bueno, pues estaba muy de acuerdo con aquel hombre, porque él, dentro de su particular forma de ver lo que era el nuestro propio mundo, el mundo del periodismo y demás, él sabía perfectamente lo que había, ¿no? Y él sabía cómo se estaba gestando todo esto, ¿no? Y él sabía que bueno, que una facultad está bien, pero que es la vida la que te curte. Eso no cabe ninguna duda, es la vida la que te curte. Y a Juan José Revenga le han curtido las trincheras, le han curtido el periodismo de raza, el periodismo escondiéndose de las balas, escondiéndose de un francotirador. Oye, Juanjo, ¿qué te pareció aquella noticia de los safaris humanos? Bueno, que... ¿Eso existe de verdad? Todo es posible, porque es dinero, y ya llegamos a que cuando tienes dinero y poder hay que buscar lo nuevo, lo distinto, hay que buscar algo diferente, como lo de los niños y con cosas de este tipo, safaris humanos, todo esto ya son perversiones, pero que existen, pues te digo que puede ser posible totalmente. Aquí ya no se sabe qué hacer, hay que buscar algo, hay que buscar un entretenimiento nuevo cuando ya lo tienes todo. Hay que buscar algo, una perversión nueva que me presenten o que me den. Y como el problema no va a ser el dinero, pues claro que es posible que funcione, porque mucha gente, pues muy tarada, muy perversa y con mucho tiempo libre para malpensar. Malversar, y el que no está para malversar está como el caso este, ¿no? Un poco para... Sí, claro. ¿Cuántos Epstein habrán por ahí en el mundo, Juanjo? Muchos, porque claro, tú date cuenta que esta gente de poder tiene que tener ante todo un proveedor de nuevas experiencias. Y esos proveedores, y ten en cuenta que hay millones y millones de personas con mucho dinero y mucho poder, con lo cual necesitan proveedores. Esto no es que hemos acabado con uno porque ha llegado el momento, o porque muchas veces cuando estás en esos niveles, como nos pasa a nuestro Koldo, nuestros Ábalos, te crees intocable. Te crees intocable, te crees que no puede pasar nada y es cuando explota todo. Cuando te crees intocable en este mundo, tanto si estás en política o estás en los trabajos de Corbyn, cuando todo va bien, sal corriendo, porque es el momento de que va a explotar. Estamos un segundo antes de la explosión del final. A sálvese quien pueda cuando pase. Eso es. Hay que salir un minuto antes. Hay que salir un minuto antes, salirte. Cuando te crees que todo es fácil y que viene otra y todo va bien y todo va saliendo bien, salte. Salte de ese negocio porque ese negocio es que está a punto de explotar. Te están permitiendo que vaya todo bien. Te lo están permitiendo como hacían con los narcos en Estados Unidos. Les permitían comprar, invertir, meter todo su dinero en los bancos americanos. Y cuando ya tenían toda la fortuna allí, les caían encima y les quitaban todo. Ese es el peligro. Cuando todo va bien, sal corriendo. Después de tantos años viendo el mundo desde lugares donde todo puede cambiar en cuestión de minutos, ¿qué has aprendido sobre la naturaleza humana, Juanjo? Buah, que primero y principal, que no puedes confiar nunca, nunca metidos en el trabajo con gente que trabajes, nunca puedes confiar en nadie. Mira lo que ha pasado con el Mencho en México, lo mismo con Oseguera, pues ha pasado lo mismo. ¿Quién le ha podido traicionar? Pues le ha traicionado seguro la persona con la que más confianza tenía, porque de otro no se iban a fiar. De otro la gente ya con poder no se fían de nadie, por eso han llegado ahí, por no fiarse de nadie. Y en el trabajo no puedes fiarte de nadie, y fuera del trabajo es muy difícil, porque es muy difícil que la gente te entienda, que la gente de qué hablas, ¿no? El famoso cuñado que te presentan y dice, ¿de qué hablo yo con este? Es normal. Esas cosas que dices, es que no puedes hablarlo con nadie. Hay muchas veces que este trabajo te hace pues querer hablar, querer contar, querer expresarte, y no se lo puedes contar a nadie, no puedes hablar con nadie. Nadie lo va a entender porque todos están, eso en el mundo, la mayoría, en el mundo woke, creídos en esto, maravilloso, y no puedes hablar con ellos. Eso es lo más terrible de todo, que muchas veces te lo tienes que ocultar o contarlo en los libros para intentar que la gente abra los ojos o vea con otra mirada lo que les están enseñando en los telediarios. Si un lector o un oyente tuviera que quedarse con una sola reflexión después de leer Operación Espolio, ¿qué te gustaría que se llevara de esa experiencia, de esa lectura, de ese libro? Hombre, pues no está la actitud y las cosas que realiza Corbyn durante el trabajo, no son de para enseñar en los colegios, pero bueno, lo que al final estamos queriendo contar es que el mundo no es lo que pensamos, que es más fácil o más difícil, lo único que hay que saber cuál es el sistema en el que se está moviendo, y una vez que lo aprendamos, pues hay que mantenerlo. Y como decía Confucio, búscate un trabajo que te guste y no trabajarás en la vida. Pues esa es la realidad. Algo, un trabajo que no es que te quieras retirar, es que no puedes dejarlo. Y que se pueden conseguir, todo es querer hacer las cosas. Pues era esta Operación Expolio de nuestro buen amigo Juan José Revenga, que más allá de la estructura de thriller internacional, Operación Espolio plantea una mirada crítica sobre el mundo contemporáneo y sobre las redes de poder que operan en la sombra. José Revenga utiliza la ficción como herramienta para explorar cuestiones que ha observado a lo largo de su trayectoria profesional periodística: la influencia de los servicios de inteligencia, los intereses económicos que atraviesan fronteras, la fragilidad de las versiones oficiales en contextos de conflicto, y el personaje de Richard Corbyn resume muchas de esas experiencias. Periodista, investigador, observador incómodo, que encarna la figura de quien se mueve entre realidades complejas donde la verdad rara vez es sencilla y donde las decisiones individuales pueden ser y tener consecuencias impredecibles. A través de su recorrido por diferentes países y culturas, la novela plantea preguntas sobre la relación entre conocimiento, poder y responsabilidad. En ese sentido, esta obra, Operación Espolio, funciona también como una reflexión sobre la memoria personal y profesional del autor, de Juan José Revenga, que ha sido testigo directo de momentos decisivos de la historia reciente, y desde esa perspectiva construye una narración que mezcla la aventura, la investigación, la reflexión, y el resultado es un relato que invita al lector a mirar más allá de hechos aparentes, de cuestionar las estructuras que moldean la realidad global, la realidad mundial, porque Operación Espolio no se limita a contar una historia de espionaje o conspiración. El verdadero valor está en que deja al terminar la lectura la sensación de que detrás de muchos acontecimientos que damos por conocidos pueden existir diferentes estratos de información que rara vez se hacen público. Y con esa premisa, la novela se sitúa en el terreno donde la literatura y el periodismo se encuentran, se dan la mano. Recordando que la búsqueda de la verdad, incluso cuando adopta formas de ficción, sigue siendo una de las tareas más complejas y necesarias que podemos encontrar en nuestro tiempo, y que yo les recomiendo encarecidamente. Oye, Juanjo, dime una cosa, si nuestros oyentes quieren contactar contigo, ¿cómo lo hacen? Pues mira, tengo un canal en YouTube, J.JRevenga con V, y ahí es un canal donde cuento pues muchas de mis las cosas que he pasado, lo que he visto y mucha actualidad también de lo que ocurre, y doy un intento dar una pequeña explicación de las cosas que están ocurriendo en el mundo día a día. Pues ahí lo tienen, J.JRevenga, que es un canal en el que, bueno, pues yo les recomiendo y les digo encarecidamente que entren, porque yo creo que no hay mejor punto de encuentro. Repítenoslo, Juanjo. Pues el nombre del canal en el YouTube es el J.JRevenga con V. Y bueno, allí pueden entrar y pueden encontrar mis opiniones sobre la vida actual, documentales míos también, que subo de vez en cuando, subo documentales míos sobre magia, historia, hechicería, cosas interesantes y cosas que nos harán ver el mundo de otra manera, o por lo menos intentarlo. Pues ahí lo tienen, recuérdenlo, pueden entrar, suscribirse. Yo se los recomiendo encarecidamente porque, entre otras cosas, es de esos típicos lugares, yo ya me he suscrito, de hecho, es de esos típicos lugares donde estoy seguro, se los garantizo que van a querer estar. J.JRevenga, ahí van a poder localizarlo. Además tiene un clip de Playmobil vestido de reportero y no tiene pérdida. Juanjo, amigo, muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre, José Manuel. Muchísimas gracias y muy bien resumido. Muy bien resumido la novela y de lo que va, lo que trata y lo que se busca, de la búsqueda. Ha sido un placer y, oye, te seguimos de cerca, ¿eh? Ten cuidado. Hombre, con esos lo intentaremos. Lo intentaremos unos años más, al menos. Compañero, muchísimas gracias. Gracias a ti, José Manuel. Imagina nacer en una familia pobre, en un país pobre. Y cuando tienes 28 años tienes tanto dinero que ni siquiera sabes cuánto. Señores, yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Me gano la vida haciendo negocios. Ustedes eligen plata o plomo. Pero no me quiero adelantar. Soy Steve Murphy, Administración para el Control de Drogas. En el 79 los malos que estaba persiguiendo llevaban chanclas. ¡Dea! ¡Quieto! ¿Por qué corres? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Cuando empecé un arresto por un kilo de hierba era motivo de celebración. En poco tiempo estábamos confiscando 60 kilos de coca al día. Los hippies habían sido reemplazados por los colombianos y estos no llevaban chanclas. Estábamos presenciando la formación del famoso cártel de Medellín. Ahí estaban José Rodríguez Gacha, los hermanos Ochoa y, por último y no por ello menos importante, Pablo Escobar. En poco tiempo los narcos estaban ganando 5.000 millones al año. Y eso, Estados Unidos no lo podía tolerar. Pase lo que pase aquí, voy a ir a por todas. Ya sabes lo que eso significa. En la guerra el bien y el mal son conceptos relativos. Esta era mi guerra. Su partido aceptó dinero de Escobar. Todo el mundo aceptó dinero. Por cierto, dinero estadounidense. Si hay algo que he aprendido del mundo de los narcos es que la vida es más complicada de lo que piensas. No teníamos ni idea de lo que se nos venía encima. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Pónganse cómodos y levanten la mirada, porque hoy miramos al cielo. Muy buenas a todos los que nos escuchan. Imagina una noche despejada, el aire es frío, el cielo profundo y miles de estrellas titilan sobre tu cabeza. Entre todas ellas hay una figura que destaca con claridad, reconocible incluso para quien no sabe nada de astronomía. Tres estrellas alineadas, brillantes, casi perfectas. Hoy viajaremos a través del tiempo y del espacio para descubrir la historia de esta constelación, sus mitos antiguos, sus significados sagrados y las teorías modernas que hablan incluso de visitantes procedentes de esas estrellas. Hoy hablamos del Cinturón de Orión. La constelación de Orión es una de las más brillantes y fáciles de identificar. Se encuentra sobre el ecuador celeste, lo que significa que puede observarse desde casi cualquier parte del planeta. Sus estrellas principales son auténticos gigantes cósmicos. Betelgeuse, una supergigante roja tan grande que si estuviera en el lugar del Sol alcanzaría más allá de la órbita de Marte. Rigel, una supergigante azul intensamente luminosa, y las tres estrellas del cinturón, Alnitak, Alnilam y Mintaka. Bajo el cinturón encontramos una nube brillante, visible incluso con pequeños telescopios, la nebulosa de Orión, una región de formación estelar donde nacen nuevas estrellas. Es literalmente una cuna cósmica. En la mitología griega, Orión era un cazador gigante, fuerte y orgulloso. Según el mito, era hijo de Poseidón y poseía la habilidad de caminar sobre el agua. Su destino estuvo ligado a la diosa Artemisa, quien en algunas versiones lo amaba profundamente. Sin embargo, los celos y el orgullo llevaron a su muerte. Una versión cuenta que Orión se jactó de poder cazar a todos los animales de la Tierra. La diosa Gea, protectora de la naturaleza, envió entonces un escorpión gigante para detenerlo. El escorpión lo picó y Orión murió. Zeus lo colocó en el cielo como constelación, y también al escorpión, formando la constelación de Escorpio. Por eso, cuando Escorpio aparece en el horizonte, Orión desaparece. Nunca comparten el cielo. Es una persecución eterna. Para los antiguos egipcios, Orión no era un cazador, sino la manifestación celestial de Osiris, dios de la resurrección y del más allá. Algunos investigadores han señalado que las tres grandes pirámides de la meseta de Giza guardan una sorprendente alineación con las tres estrellas del cinturón de Orión. Esta idea, popularizada en el siglo XX, sugiere que los constructores intentaron reflejar el cielo en la tierra. Para los egipcios, el faraón fallecido se unía a Osiris en el cielo, viajando hacia la estrella de Orión. Aunque la arqueología oficial debate estas interpretaciones, la conexión simbólica entre Orión y la vida después de la muerte está profundamente documentada en los textos de las pirámides. La fascinación por Orión no es exclusiva de Grecia o Egipto. En Mesoamérica, algunas culturas asociaron las estrellas del cinturón con el fuego sagrado. En la tradición maya, ciertas alineaciones astronómicas tenían significados calendáricos y rituales. En pueblos indígenas de América del Norte, Orión era un cazador o un grupo de jóvenes héroes. Incluso en la tradición nórdica, se relaciona con figuras guerreras. Orión es quizás la constelación más universalmente reconocida por la humanidad. Pero ahora entramos en el terreno del misterio contemporáneo. Durante el siglo XX surgieron teorías que afirman que seres provenientes del sistema de Orión habrían visitado la Tierra en la antigüedad. Algunos movimientos esotéricos y corrientes de la llamada astronáutica antigua sostienen que civilizaciones avanzadas descendieron desde esas estrellas y transmitieron conocimientos a culturas primitivas. Uno de los autores más conocidos en estas líneas fue Erich von Däniken, quien propuso que ciertos monumentos antiguos podrían haber sido influenciados por visitantes extraterrestres. Estas ideas no cuentan con respaldo científico, pero forman parte del imaginario popular y han influido en libros, documentales y series modernas. Algunas corrientes de la llamada Nueva Era hablan de seres de Orión como entidades espirituales avanzadas vinculadas a la evolución de la conciencia humana. Es importante diferenciar entre mitología, simbolismo y evidencia científica. Hasta la fecha, no existe prueba verificable de visitantes procedentes de Orión. Desde el punto de vista astronómico, la nebulosa de Orión es una región activa de formación estelar, donde nacen estrellas y pueden formarse planetas. La pregunta es inevitable. ¿Existen mundos orbitando esas estrellas? ¿Podría haber vida allí? La astronomía moderna ha descubierto miles de exoplanetas en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Sin embargo, detectar vida es otro desafío completamente distinto. Las distancias son colosales. Betelgeuse está a más de 600 años luz de nosotros. Cualquier señal tardaría siglos en llegar. La idea de visitantes físicos de Orión, con nuestra tecnología actual conocida, resulta extremadamente improbable. Más allá de lo físico, Orión representa algo profundo en la psique humana. Es el cazador, es el héroe, es el dios que muere y renace, es el puente entre el cielo y la tierra. Las tres estrellas alineadas han servido como referencia para viajeros, agricultores y sacerdotes durante milenios. Orión marca el invierno en el hemisferio norte. Su aparición anunciaba cambios de estación y ciclos agrícolas. Cuando miramos a Orión, vemos capas superpuestas de significado: astronomía real y espectacular, mitología antigua, simbolismo espiritual, teorías modernas sobre visitantes estelares. Lo fascinante no es solo lo que hay allí arriba, sino lo que proyectamos sobre esas estrellas. Orión es un espejo de la humanidad. En él vemos nuestros miedos, nuestros dioses, nuestras preguntas sobre el origen y el destino. Tal vez nunca recibamos visitantes de esas estrellas, pero cada vez que levantamos la vista y encontramos esas tres luces alineadas, recordamos que formamos parte de algo mucho más grande. Y quizás, en algún lugar, bajo el brillo rojizo de Betelgeuse, otra civilización mire su propio cielo y se pregunte si alguien, en un pequeño planeta azul, también los está observando. Sean felices y que la luz os acompañe. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Varsovia, una ciudad renacida tantas veces como fue derribada. No solo se cuentan fechas y monumentos, también se explican sus silencios. Entre fachadas reconstruidas piedra a piedra y avenidas modernas, sobreviven relatos que se niegan a morir. Pisadas que vuelven, puertas que se abren cuando nadie las empuja, sombras que cruzan un pasillo y dejan un olor cera fría. Ese subsuelo de historia, hecho de posguerra, de resistencia, de superstición, de asesinatos nazis, convierte la capital polaca en un territorio ideal para quien busca lo insólito. A continuación quiero que me acompañéis a un mapa de casas encantadas, de fantasmas, de simbología oculta y arquitectura misteriosa en Varsovia. Un viaje en el cual hay toda una aventura nocturna por una ciudad que prefiere no hablar en voz alta. En pleno centro, no daremos la dirección exacta por respeto a los vecinos, existe un edificio cuya primera planta se ha ganado entre pasillo y pasillo la fama de ser un lugar embrujado. Allí se mezclan versiones, nombres, épocas, pero en todas lates el mismo núcleo. Un estudiante que en un arrebato o rendido a una tristeza se quitó la vida en el piso del mismo. Entonces, según cuentan, su fantasma deambula por las habitaciones, siempre acompañado por un gran perro blanco. El animal, dicen, no ladra, simplemente aparece junto a la figura del muchacho, apoya la cabeza en su pierna y observa. Algunos inquilinos, tras marcharse de allí raudos, han seguido escuchando golpes sordos, como si les persiguiera, pasos que recorren el corredor, gemidos que se hielan antes de llegar a la cocina. Otros hablan de un olor extraño, una mezcla de tinta y polvo de yeso, que surge sin motivo ninguno a medianoche. Hay quien asegura haber visto al chico asomado a la ventana, como si esperara a alguien. Y hay quien, esto es más raro, dice haber notado contra su pierna, por un segundo, el roce de un hocico húmedo. En una ciudad acostumbrada a sobrevivir a lo peor, el relato conmueve por su sobriedad. No hay dramatismo, no hay castigo, no hay moraleja. Solo una compañía fiel que no abandona ni en la muerte. Y un piso que, por más que lo alquilen, siempre pide explicaciones que nadie puede dar. El Palac Kultur i Nauki domina, o el Palacio de la Cultura y la Ciencia, domina Varsovia como una advertencia y como un reloj. Donado en los años 50, se ha convertido en un hito importante de soslayar. Por su tamaño, por su historia y por su laberinto de sótanos, pasillos y técnicos, así como cámaras que nadie conoce, salvo los trabajadores de mantenimiento, el edificio ha ido acumulando su propia mitología del misterio. Trabajadoras del turno nocturno han asegurado escuchar pasos en escaleras cerradas, notar corrientes de aire en galerías sin ventanas o encontrar puertas que cambian de estado, ayer con candado, hoy entreabiertas. Lo más curioso es que los crédulos hablan de ascensores que se mueven solo sin orden ni llamada. Los más poéticos juran que en noches de tormenta el palacio tiene respiración, como una bestia que no termina de acomodarse en su jaula. Desde los miradores la ciudad parece tranquila, pero bajo los mosaicos y el mármol el coloso susurra. No se llega a la mitad del siglo XX intacto sin guardar secretos. El edificio los conserva en la penumbra, entre cuadros eléctricos y galerías de servicio, como si su propio esqueleto quedaran ecos de consignas, de ensayos y de miedo que no se nombran. Por otro lado, nos encontramos que al otro lado del Vístula, el distrito de Praga-Polnok, ofrece una Varsovia menos reconstruida, con portales que conservan golpes del tiempo y patios donde la humedad se queda a vivir. Aquí la rumorología va por escaleras, vecinas que aseguran haber visto sombras sin tocar los peldaños, candiles que titilan cuando nadie pasa, trasteros que cambian de contenido al abrirlo dos veces en la misma noche. Las planchas de hierro de algunas puertas todavía pueden verse símbolos pintados de protección, cruces discretas, letras de bendición, signos que mezclan tradición cristiana, estrellas de cinco puntas y gesto doméstico. Los niños al salir del colegio aprenden pronto la geografía de lo prohibido. Ese portal no, esa escalera no, ese patio mejor de día. Quien recorre estas calles de madrugada entiende que la ciudad se defiende también con supersticiones. Si no puede cerrar todas las grietas, al menos colma sus bordes con signos. Los jardines de la Sienki son de día un espejo de paz. Canales, pavos, pavos reales, estatuas que no simulan y que de noche, si te apartas de las avenidas principales, el parque adquiere otro peso. En torno al palacio sobre el agua, algunos paseantes han sentido pisadas, pisadas blandas sobre la gravilla cuando nadie hay tras de sí, o han escuchado cómo algo se agita sin que sople el viento. Más al norte, el castillo de Ujazdowski, reconvertido en centro de arte contemporáneo, conserva estructuras antiguas y galerías que por la noche vuelven a sonar ruidos de nadie. Se habla de instalaciones que despiertan solas, de luces que parpadean incluso cuando el técnico jura que los circuitos están cerrados. A veces las obras responden a ese eco con ironía. Hay performances que se alimentan de los mismos miedos que el edificio parece filtrar. Varsovia tiene un subsuelo complejo, sótanos, refugios, galerías y sobre todo la red de alcantarillas que se convirtió durante la sublevación del año 1944 en arteria y refugio. Por esos pasadizos se arrastraron combatientes, se escondieron mensajes, se escapó del fuego y de los fusilamientos. No pocos guías clandestinos prometen mostrar entradas discretas. Algunos son meros respiradores, pero se cuentan historias de golpes que subían por las tuberías, de susurros que viajaban a contracorriente, de destello que nadie sabe explicar. Más allá de lo verificable, queda el hecho incontestable. Por debajo de la ciudad circulan los recuerdos. Y el rumor subterráneo, cuando te detienes junto a una rejilla en una noche húmeda, suena como un idioma antiguo, hecho de chapoteos y ecos que pide no ser olvidado. En el Hotel Bristol, uno de los más señoriales de la ciudad, hay habitaciones en las que el personal prefiere no mencionar ni entrar. No por historias macabras, sino por pequeñas insistencias. Un timbre que suena cada vez a la misma hora y cuando acuden no hay nadie, un ascensor que cuando la planta está vacía se detiene siempre en el mismo piso, o un cortinado que a veces parece corrido sin que nadie lo haya tocado. En varios teatros históricos de la ciudad se habla de fantasmas de tramoya, de figuras que cruzan el peine sobre el escenario, de una sombra antigua que parece sobre un asiento de platea, cuerdas que se balancean cuando todas están cerradas y tirantes. Los actores más veteranos dicen que han aprendido a negociar con el aire y saludar también a aquellos que no compran entrada, refiriéndose a los fantasmas. El Palacio de Milanov, con su geometría palaciega y sus salones dorados, guarda solemnidad, la solemnidad de las residencias que han visto demasiadas cenas, demasiados pactos. En ciertas visitas nocturnas, cuando las hay, los guardas hablan de telarañas nuevas en lugares limpios, de crujidos que no corresponden a la madera, de corrientes que no siguen la lógica de las ventanas. El caso de este palacio ilustra una regla que se repite: cuando más medida es la belleza, más se nota la distorsión. Un cuadro torcido un milímetro, un leve desplazamiento de una silla, un olor a cera donde no hay velas, pequeñas herejías del orden que señalan que alguien pasó cuando no debía. En el cementerio católico de Povatsky y también en el judío de Okopowa son museos al aire libre, alfabetos de piedra. La visita de día impresiona por el arte funerario, por los nombres, por el silencio que suena a hojas secas. De noche, aunque no es común ni recomendable, el pensamiento se afina. Quienes han trabajado allí cuentan que el ruido del viento entre cipreses puede parecer un susurro humano, que el chirrido de una verja se te mete en los huesos, que una luz mal apagada se convierte en promesa o amenaza según el ánimo. No hace falta ver nada, simplemente basta con escuchar. Varsovia tiene dos ciudades superpuestas, la que fue reconstruida a imagen de lo que era y la que se inventa para sobrevivir. En esa segunda, los símbolos cuentan. Es fácil encontrar en barrios antiguos inscripciones minúsculas sobre el marco de una puerta, cruces labradas en la cara inferior de la escalera y marcas de tizos sobre una viga de madera. Algunos obedecen a tradiciones religiosas, letras de epifanía escritas por niños cada enero que permanecen meses. Otras tienen carácter apotropaico, marcas hechas para ahuyentar lo malo, un sol radiante de cuatro rayos, un rombo dentro de un círculo, signos que se mezclan entre cristianismo y superstición. De día pasan desapercibidas, de noche, a ras de portal, son un pacto silencioso. La casa y el símbolo se cuidan mutuamente. La ciudad vieja y la parte de la ciudad nueva abundan pasajes que conectan patios entre sí, corredores que ayudan a atravesar manzanas sin volver a la calle, galerías acristaladas que se convierten en cajas de resonancia. Durante la ocupación nazi, esos caminos se utilizaron para esconder, escapar, traficar con lo que se podía. Aquella queda una inteligencia del espacio, portales que no solo se abren si conocen la doble cerradura, sino que también te muestran lo que la historia les dejó. Que laten con un resorte oculto, aleras que terminan con una quinta esencia de esquina sin salida. O sí, quién sabe, según te guíen. El visitante, también atento, descubre que los edificios tienen capas. Bajo la piel renueva todo lo que es el órgano antiguo, dispuesto a funcionar si alguien recuerda la combinación adecuada. Y con esto, lo que quiero decir es que hay una estética en los edificios de una ciudad reconstruida. Eso no le resta autenticidad. La pátina que en otras capitales da el tiempo, aquí la da la voluntad. Y esa voluntad a veces se cuartea. Hay calles donde el enlucido perfectísimo deja ver, si le buscas, un diente de ladrillo antiguo, esquinas donde la luz de una farola, la noche, dibuja de día lo que corrige precisamente el sol, que son sombras de ventanas que ya no están y cornisas que acabaron en un plano. El fantasma en Varsovia no siempre es un muerto, a veces es una forma que recuerda a otra, una ciudad que recuerda a otra, una ciudad que guarda en ese juego de repeticiones su parte más elegante de misterio. Y no hay quien investigue lo oculto y no termine tarde o temprano frente a una puerta sellada. En Varsovia están por todos lados, bajo escaleras, bajo un sótano, en la pared de un trastero. Algunas ocultan simplemente instalaciones, otras dan antiguos cuartos de caldera, habitaciones de servicio o refugios que hace tiempo que no se usan. La tentación de imaginar lo que hay detrás es inevitable. Los más imaginativos hablan de archivos perdidos o bibliotecas clandestinas, de cajas con cartas de un amor que la guerra cortó. Los más sombríos, de habitaciones del pánico, de paredes dobles. La realidad casi siempre es banal, pero siempre, y mientras no se abra, la puerta sostiene el relato. Y el relato en una ciudad que lo perdió todo y lo volvió a contar, tiene autoridad que no se discute. El Vístula es otro protagonista. Sus nieblas de otoño convierten el puente Poniatowski en un límite entre dos mundos. Por la noche el agua tiene color castaño. Los muelles huelen a hierro. Más de un caminante, al cruzar de regreso hacia Rodnice, ha sentido pasos paralelos con los suyos o ha escuchado desde abajo golpes que parecen venir de barcas sin nadie y sin luces. Los pescadores veteranos, madrugadores profesionales, dicen que hay amaneceres en los que conviene no hablar y días en los que el río está torcido. No es una corriente visible, sino un malestar del agua que se contagia a las piedras. Los animales, como gaviotas y grajos, lo saben y se apartan. Y Varsovia lo acepta, porque es una ciudad que ha visto tanta metamorfosis que aprende a leer incluso los caprichos del río. Quizás el mayor secreto de Varsovia sea este: sobrevivir. Sobrevivir que dejó a la ciudad un entrenamiento para entender lo que no se ve. La reconstrucción, la pérdida, los regresos, la vida cotidiana, todo eso le hizo afinar el oído. Por eso, aquí bastan tres señales: el crujido de una madera que no cruje, una marca de tiza que nadie recuerda haber hecho y una sombra que tarda un segundo en apartarse. Y eso hace que el relato arraigue. Para otros, el fantasma exige castillos y apariciones, pero en Varsovia basta con un piso de primera planta, donde un chico se fue demasiado pronto, donde un perro blanco no se marcha. Basta con un palacio con sótanos, de un teatro con cuerdas que se mecen, de un puente con niebla. Y basta siempre con los símbolos humildes, con una cruz en el dintel, con una letra de bendición, con un sol dibujado con un clavo. Porque la ciudad aprendió que la belleza también se hace con amuletos y que el futuro necesita rituales. Varsovia no presume de fantasmas, convive con ellos. Es una ciudad que, más que fantasmas, lo que tiene realmente son símbolos, símbolos ocultos. Y quizás ese sea su mayor misterio, que tras tanto dolor y tanta paciencia, los espectros aquí nos gritan, acompañan, como el perro blanco, como una ciudad que, al fin y al cabo, sigue poniéndose de pie cada mañana, aunque la noche le haya contado, una vez más, todo aquello que no se cuenta. Y es que Varsovia es una ciudad que tiene un misterio diferente, un misterio que atrapa, un misterio que subyuga y un misterio que solo se descubre a aquel que sabe buscar. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí el programa especial de hoy de Voces del Misterio, que ya les deja. Hasta la próxima semana. Recuerden que tienen una cita en nuestro podcast, en nuestra página en iVoox, en Speaker, que también nos puede encontrar en Apple, que nos puede encontrar en Amazon, en Spotify, nos puede encontrar en un montón de sitios y en iVoox, por supuesto. Nosotros les emplazamos una nueva cita la próxima semana. Hasta entonces, recuerden, sean felices y disfruten del misterio. Gracias.